mineral que se extrajo de una mina subterránea. Y ese mineral se extrajo en 1999 y vean cómo en 2007, la siguiente, vean cómo empezó a oxidarse. La siguiente. Sí, tú tranquilo, cálmate. Okay. Silencio, por favor. Vean los procesos de meteorización, la oxidación de los sulfuros de arsenopirita, pirita, a ver, y calcopirita. Permítame. Vamos, a ver, necesitamos tener orden en las ponencias. Por favor, les pedimos que dejen expresarse al ponente, no se permiten los diálogos. Si no, voy a tener que decretar un receso hasta que se restablezca el orden, por favor. Me parece bien. Adelante. Ok. Bien, entonces vemos cómo la roca expuesta en la superficie por solo 8 años empieza a evidenciar los procesos de meteorización. ¿Sí? La arsenopirita, que es un mineral que contiene 46% de arsénico, que abunda en toda la sierra, ese está presente. Y los señores de este proyecto nos dicen que no hay prácticamente, que todo está controlado, que no hay drenaje ácido, porque en un laboratorio hicieron todo esto. Pero no hay mejor laboratorio que el medio ambiente y el tiempo. Y eso nos está diciendo que definitivamente estos minerales sí se meteorizan y sí liberan arsénico, los metales pesados que están presentes y los elementos radioactivos. Y máxime cuando el mineral se muele a menos de 120 micras. O sea, hacen un talco. ¿Para qué hacen este mineral talco? Para facilitar la lixiviación del oro de los minerales. Pero el problema es que cuando lo muelen a esas partículas tan pequeñas, también están liberando el arsénico, el plomo, el cadmio, el mercurio, el cromo, el uranio, el torio. Bueno, espérenme, ya a los especialistas de San Antonio ya les tocará, ¿sí? Bien, la siguiente. Vean entonces también cómo es muy evidente ya la liberación de sales de arsénico y de metales pesados tan solo en 7 años. Así que las pruebas de laboratorio definitivamente son una falsedad. Además que, como especialista, considero que lo más seguro es que las muestras que llevaron fueron seleccionadas muestras únicamente pobres en arsenopirita, para de esta manera decir que no hubo liberación, porque la arsenopirita también contiene un 34% de azufre, y el azufre es el que genera el drenaje ácido. Entonces, aquí tenemos muestras de arsenopirita, de pirita y calcopirita, y esos tres minerales contienen azufre, lo cual genera el drenaje ácido. Por lo tanto, es falso que esos laboratorios hayan hecho un trabajo bien. Quizás los laboratorios lo hayan hecho bien, pero las muestras que se les mandaron son muestras, como le llamamos los ingenieros químicos, muestras cuchareadas, muestras seleccionadas de manera predeterminada. ¿Sí? La siguiente, por favor. Y ahora veamos lo que ha pasado con el mineral que se extrajo por la minería del pasado. Este mineral tiene más de 150 años y vean las enormes cantidades de sales de arsénico y de metales pesados que están liberándose al ambiente de manera continua por unas rocas que quedaron abandonadas por la minería antigua. La siguiente. Vean más. O sea, ustedes pueden caminar por toda la zona de la sierra donde se hizo minería y van a encontrar esto. La siguiente. Vean. Todo eso son sales de arsénico y metales pesados liberándose de manera continua al acuífero, porque cada vez que llueve se infiltran. La siguiente. Sí, la siguiente. La siguiente. Vean, 1.5 milímetros para evitar un desastre ecológico. Por favor, la garantía comercial máxima es de 10 años. ¿Y ustedes creen que va a poder retener 60 millones de toneladas de desechos tóxicos que están almacenados para siempre? Los plásticos no duran más de 10, 15 años. Así que eso es una falacia y es un fraude. La que sigue. Vean lo que pasó con una presa de Jales en España, en Aznalcóllar, en el 1998. Vean cómo falló. La que sigue. Vean esto en Hungría en el 2010. O sea, presas que supuestamente estaban para durar toda la vida. Vean lo que sucedió. Eso es lo que nos va a pasar si permitimos que hagan este fraude llamado proyecto. Sí, gracias. Permítanme un momento, vamos a continuar con las personas a las que estamos llamando. ¿Me permite, por favor? Corresponde el turno a Raúl Conde Peraza y después Silvestre Piol. ¿Sí se encuentra Raúl Conde? ¿Sí? ¿Y Silvestre Piol?